Thank you. Aquí te conjuro. De pensamiento vacía, calavera preñada de algas y escaramujos, mi luz de mi luna blanca, aquí te conjuro. A ti qué nombre no tienes, yo te nombro y por ser quien eres y por lo mucho que con tu falta me llenas, aquí te conjuro. Yo mismo a falta de otro, yo al que otros le dicen tú para hacer lo suyo, a ti la que ya no eres, aquí te conjuro. En tu regazo, tus pechos derramando las rosas negras y el vano humo de letras y letanías, aquí te conjuro. Para que huyas y vengas y que acudas y te vayas, que todo es uno, que te hundas, que amanezcas, aquí te conjuro. Fuertes nombres vacíos ordenando tu miedo mío en dorados números de lo hondo de mí del cielo, aquí te conjuro. Y por poniente y naciente, por delante y detrás, por lo alto y por lo profundo, y a la izquierda y derecha mía, aquí te conjuro. ¡Madre!